Capítulo 6 de Primera de Crónicas, versión de la Biblia Reina Valera 1909. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram, Aarón, Moisés y Mariam. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar engendró a Finés, y Finés engendró a Abisúa. Y Abisúa engendró a Busi, y Busi engendró a Uzi. Y Uzi engendró a Seraías, y Seraías engendró a Meraiot. Y Meraiot engendró a Amarías, y a Amarías engendró a Akitob. Y Akitob engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Akimaas. Y Akimaas engendró a Azarías, y Azarías engendró a Joanan. Y Joanan engendró a Azarías, el que tuvo el sacerdocio en la casa que Salomón edificó en Jerusalén. Y Azarías engendró a Amarías, y a Amarías engendró a Akitob. Y Akitob engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Salum. Y Salum engendró a Hilcías, e Hilcías engendró a Azarías. Y Azarías engendró a Seraía, y Seraía engendró a Josadec. Y Josadec fue cautivo cuando Jehová transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Y estos son los nombres de los hijos de Gersón, Libni y Simi. Los hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari, Mahali y Musi. Estas son las familias de Leví según sus descendencias. Gersón, Libni su hijo, Joat su hijo, Sima su hijo, Joab su hijo, Ido su hijo, Sera su hijo, Jeotrai su hijo. Los hijos de Coat, Aminadab su hijo, Coré su hijo, Asir su hijo, Elcana su hijo, Abiasab su hijo, Asir su hijo, Taat su hijo, Uriel su hijo, Uzía su hijo, y Saúl su hijo. Los hijos de Elcana, Amasai, Akimot y Elcana. Los hijos de Elcana, Sofai su hijo, Naat su hijo, Eliab su hijo, Jeroam su hijo, Elcana su hijo. Los hijos de Samuel, el primogénito Bazni y Abías. Los hijos de Merari, Mahali, Libni su hijo, Simi su hijo, Uza su hijo, Sima su hijo, Agía su hijo, Asía su hijo. Y estos son a los que David dio cargo de las cosas de la música de la casa de Jehová después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo del testimonio en cantares hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues con sus hijos asistían. De los hijos de Coat, Emán, cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo de Elcana, hijo Maat, hijo de Amasai, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Abiasaf, hijo de Core, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel, y su hermano Asaf, el cual estaba a su mano derecha. Asaf, hijo de Beraquías, hijo de Sima, hijo de Micael, hijo de Baasías, hijo de Malquías, hijo de Atanai, hijo de Sera, hijo de Adaía, hijo de Etán, hijo de Sim, hijo de Simi, hijo de Haat, hijo de Gersón, hijo de Leví. Mas los hijos de Merari, sus hermanos, estaban a la mano siniestra, es a saber, Etán, hijo de Kisi, hijo de Abdi, hijo de Maluk, hijo de Asabías, hijo de Amasías, hijo de Hilcías, hijo de Amasai, hijo de Bani, hijo de Semer, hijo de Maali, hijo de Musi, hijo de Merari, hijo de Leví. Y sus hermanos los levitas fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. Mas Aarón y sus hijos ofrecían perfume sobre el altar del holocausto y sobre el altar del perfume en toda la obra del lugar santísimo y para hacer las expiaciones sobre Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Y los hijos de Aarón son estos: Eleazar su hijo, Finees su hijo, Abisúa su hijo, Busi su hijo, Uzi su hijo, Seraías su hijo, Merayot su hijo, Amarías su hijo, Akitob su hijo, Sadoc su hijo, Akimaas su hijo. Y estas son sus habitaciones conforme a sus domicilios y sus términos, las de los hijos de Aarón por las familias de los coatitas, porque de ellos fue la suerte. Les dieron pues a Hebrón en tierra de Judá y sus ejidos alrededor de ella. Mas el territorio de la ciudad y sus aldeas se dieron a Caleb, hijo de Jefone. Y a los hijos de Aarón dieron las ciudades de Judá de acogimiento, es a saber, a Hebrón y a Libna con sus ejidos, a Jatir y Estemoa con sus ejidos, y a Ilem con sus ejidos, y a Debir con sus ejidos, a Asán con sus ejidos, y a Betsemes con sus ejidos, y de la tribu de Benjamín, a Heba con sus ejidos, y a Alemet con sus ejidos, y a Anatot con sus ejidos. Todas sus ciudades fueron 13 ciudades, repartidas por sus linajes. A los hijos de Coat, que quedaron de su parentela, dieron 10 ciudades de la media tribu de Manasés, por suerte. Y a los hijos de Gersón, por sus linajes, dieron de la tribu de Isaacar, y de la tribu de Aser, y de la tribu de Neftalí, y de la tribu de Manasés, en Basán, 13 ciudades. Y a los hijos de Merari, por sus linajes, de la tribu de Rubén, y de la tribu de Gad, y de la tribu de Zabulón, se dieron por suerte 12 ciudades. Y dieron los hijos de Israel a los levitas ciudades con sus ejidos. Y dieron por suerte de la tribu de los hijos de Judá, y de la tribu de los hijos de Simeón, y de la tribu de los hijos de Benjamín, las ciudades que nombraron por sus nombres. Y a los linajes de los hijos de Coat dieron ciudades con sus términos de la tribu de Efraín, y diéronles las ciudades de acogimiento, a Siquem con sus ejidos, en el monte de Efraín, y a Geser con sus ejidos, y a Jocmeam con sus ejidos, y a Bet-Oron con sus ejidos, y a Ajalón con sus ejidos y a Gat-Rimón con sus ejidos. De la media tribu de Manasés, a Aner con sus ejidos y a Bilam con sus ejidos, para los del linaje de los hijos de Coat que habían quedado. Y a los hijos de Gersón dieron de la familia de la media tribu de Manasés a Golán en Basán con sus ejidos y a Astarot con sus ejidos, y de la tribu de Isaacar a Cedes con sus ejidos, a Dobrat con sus ejidos, y a Ramot con sus ejidos, y a Anem con sus ejidos, y de la tribu de Aser a Masal con sus ejidos, y a Abdón con sus ejidos, y a Ucoc con sus ejidos, y a Reob con sus ejidos, y de la tribu de Neftalí a Cedes en Galilea con sus ejidos, y a Amón con sus ejidos, a Kiriat Jearim con sus ejidos. Y a los hijos de Merari que habían quedado, dieron de la tribu de Zabulón a Rimono con sus ejidos y a Tabor con sus ejidos. Y de la otra parte del Jordán de Jericó, al oriente del Jordán, dieron de la tribu de Rubén a Becer en el desierto con sus ejidos y a Hasa con sus ejidos y a Kedemot con sus ejidos y a Mefaat con sus ejidos, y de la tribu de Gad a Ramot en Galaad con sus ejidos y a Maanaim con sus ejidos y a Esbon con sus ejidos y a Jazer con sus ejidos. Fin del capítulo 6.